aunque sea rock. Domingos 20 horas, repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Con la conducción de Dana y Franco. Muy buenas noches a todos, acá estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Acá estamos en nuestro programa número 7, acá estamos con Franco. Hola, buenas Franco. Buenas noches, audiencia, ¿cómo les va en este domingo? Espero que muy bien. Seguramente sí, y con este programa que tenemos hoy preparado, más todavía. Hoy tenemos a los chicos de Apático que van a estar con nosotros en una entrevista. También iba a ver si se podía acercar porque estaba en viaje Fernando Benítez para charlar un poco sobre la presentación de Araujo el viernes que viene. Exactamente. Así que tenemos un programa bastante lleno de sorpresas y vamos a estar con la biografía de Glenn Hughes. Para el que no lo conoce, fue cantante y bajista de Deep Purple. Estuve solista también, ha estado con Yngwie Malmsteen. En todos lados, en todos lados. Para mí, en lo personal, fue una gran innovación. Aparte, un gran bajista, un gran cantante con unos recursos tremendos. Ya vamos a estar escuchando algo de él. Pero antes de entrar en la biografía, les contamos que estamos en La Casona, Rivadavia 641, que nuestro teléfono es el 2983-542913. Nos pueden escribir, mandarnos mensajes, saludos, pedirnos algún tema. También les contamos que estamos en Instagram, @fmindierock. Nuestra página web para que nos puedan escuchar si no tienen radio, www.fmindierock.com.ar. Aquí en la operación técnica, Diego Indy. Y en la conducción, quien les habla, Tana y Franco. Tenemos una nueva cortina de Dream Theater, As I Am. Alto tema, nos va a estar acompañando un par de programas y vamos a ir innovando, así que si tienen ideas para poner algún tema que les guste de cortina, pueden enviarnos y a medida que van pasando los programas vamos a ir poniendo, obviamente, la música que a nuestros oyentes les gusta, ¿no? Claro, Paula, exactamente. Así es. Y nos auspicia en este programa Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Y aquí tenemos de cortina a Glenn Hughes. Escuchamos un poquito para escuchar su voz inconfundible. Esto es algo más actual, lo que estoy escuchando de Glenn Hughes. Más pesadito, ¿no? Un poco más stoner, sí. Es un cantante muy versátil, excepcionista, especializado en todo lo que es la parte vocal. Ha estado en, no sé, ya perdí el hilo de la cantidad de proyectos que ha estado. A mí me gustó mucho cuando estuvo con Malmsteen, que hicieron, creo que hicieron un álbum o dos, muy bueno. La verdad que un músico sesionista que cantaba cualquier cosa, cualquier estilo, tremendo. Este que estamos escuchando es Let It Shine, Glenn Hughes. Glenn Hughes nació el 21 de agosto de 1951 en Cannock, Staffordshire. Es un músico de rock británico de amplia trayectoria, mayormente conocido por haber sido bajista y cantante de Deep Purple en los años 70. En la década del 80 fue vocalista de Black Sabbath y realizó colaboraciones para Tony Iommi. Según han contado el propio Hughes y numerosas entrevistas, sus padres le pusieron dicho nombre debido al fanatismo que de ellos por el músico estadounidense Glenn Miller. Hughes posee además de una vasta carrera como solista, la cual se reactivó luego de superar con éxito años de abuso de drogas y problemas de salud. Ha participado en numerosas bandas y proyectos y colaborado con varios artistas de diferentes géneros. Luego de haber grabado 3 álbumes junto a Black County Communion, formó California Breed junto a Jason Bonham y Andrew Watt. Tras de una serie de presentaciones en vivo y la prematura salida de Jason Bonham, siendo reemplazado por el baterista Joey Castillo, la banda se disolvió, dando lugar a la grabación de un nuevo disco solista de Hughes llamado Resonate, o Resonate, que vio la luz en noviembre de 2016, no tan lejos de ahora. Se anunció en septiembre de 2017 la salida de un nuevo álbum de estudio de Black Country Communion con todos sus miembros originales, llamado simplemente BBC4. Dado que fue el cuarto disco de la banda. En el 8 de abril de 2016 fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Deep Purple. Trapeze, Deep Purple, inicios en solitario, año 1970. Tras sus inicios en la banda Finders Keepers en los años 60, Hughes se une a Trapeze a fines de esa década, grupo pionero en el hard rock con tintes psicodélicos y funk. Con Trapeze realiza 3 álbumes de estudio, ¿no? Uno que se llamaba Trapeze, Medusa y You Are the Music, We Are Just the Band, en 1972. Abandonando esta formación a continuación, al ser llamado para tocar en Deep Purple, grabó 3 discos memorables con Deep Purple entre 1973 y 1975. Burn, ser llamado para, Stormbringer, y Come Taste the Band. Tras la marcha de Ian Gillan en las formaciones que se conocen como Mark III junto a Ian Paice, Richie Blackmore, John Lorne y Dave Coverdale. Sí, en ese disco legendario Burn, la verdad que fue como un dream team de músicos terribles, así, y Glenn Hughes, su papel era de segunda voz y se desempeña en el bajo también. Lo interesante es que, sin desmerecer a David Coverdale, que es un gran cantante, se nota en ese disco, sobre todo en el tema Burn, se destacan en los estribillos los agudos legendarios de Glenn Hughes. Te hace poner la piel de gallina. La verdad es un disco tremendo. es que ahí lo que juega es la diferencia de amplitud de voz, ¿no? Como que Glenn Hughes va a unos agudos muy grandes y Coverdale era más una voz más grave. Tiene mucho color. Yo siempre hago el chiste de que canta como una negra, ¿viste? Desde lo que hace Unplugged, lo que hace Rock, lo que hace Stoner, tiene muchos colores, muchos colores. Usa la voz de sobreagudo mucho, ¿no? Que usa mucha técnica. Una voz adaptable a un sinfín de estilos dentro de la rama del rock y también de otros estilos que ha hecho. Pero ha tocado hasta discos con John Norum, que John Norum es guitarrista, ex guitarrista de Europe. Como solista fue convocado por Norum para grabar un disco. Creo que el programa anterior o el anterior pusimos un tema de Norum. Bueno, así que estábamos en la parte en que Ian Gillan se va de Deep Purple. Entonces la formación es que se conoce como Mark III, habíamos dicho, ¿no? Y Mark IV junto a Pace, Bolling, Lord y Coverdale. Su paso por la banda inglesa se caracterizó por una marcada influencia soul, una influencia que compartía con David Coverdale y que no complacía, sin embargo, a Richie Blackmore. Blackmore le pegó una piña en esa... A Coverdale. Los chismes de las bandas. Tras la desintegración de Deep Purple, grabó su primer disco solista en el 77 titulado Play Me Out. En los años 1980, Hughes Troll, Seventh Star and Phenomena. En 1982 graba el único disco junto al guitarrista Pat Troll, llamado simplemente Hughes Troll. En el 1985 participa en el disco conceptual titulado Fenómena, supergrupo conceptual creado por el productor Tom Gailey junto a Cozy Powell. Tras ello, cabe destacar su recordada colaboración con Tony Iommi en el disco de 1986 Seventh Star, un disco que fue editado bajo el nombre de Black Sabbath featuring Tommy Iommi, pero que se enfocó desde su primer momento como un álbum en solitario del guitarrista y que tuvo continuidad con un Blue Tag que circulaba de manera clandestina bajo el nombre de Eight Star, que finalmente se editó en el 2004 bajo el nombre de 1986 Deep Sessions y que supuso la recuperación de Tandem, Iommi y Hughes, o sea, en el proyecto que recibió el nombre de Iommi Sessions, que supuso la recuperación de Tandem, Iommi y Hughes, ¿no? Así sería la cosa. Durante el resto de los años 80, se sumió en una larga década de decadencia y excesos que no le permitieron continuar en la línea artística estable y definida. Más que yo no me imaginaba tanto eso, ¿no? Por el tema de que tiene una voz tan privilegiada, pero... y con su edad y todo, ¿no? Como que pensé que no había sido tantos excesos. Y sobre todo con el whisky. Pero bueno, es su forma de ser. Una de las cosas que quería sumar a su biografía, que este señor, hasta dónde llega, que se ha codeado con nuestro gran guitarrista argentino Walter Jardino, me atrevo a decir hasta deben tener cierta amistad. En el 2003, un debut aniversario de Rata Blanca que se hizo en el Gran Rex en Buenos Aires, la sorpresa de ese show está en YouTube, está el DVD del en vivo de Rata Blanca en el Gran Rex. Bueno, aparece Glenn Hughes haciendo temas clásicos de The Burn, Storm Rider, no me acuerdo qué otro, pero también si lo ven, ahí hay una zapada que hacen entre Walter Jardino y Glenn Hughes, que aparte de cantar tocó el bajo, que es increíble. Yo creo que amigos sí son, porque en varias oportunidades se ponían frente con frente, parecía que hasta un beso se iban a dar. Bueno, así que ahora vamos a ir, vamos a escuchar un tema cantado por Glenn Hughes, Mistreated. Thank you. Así pasaba Glenn Hughes con su tema Mistreated. Ese tema es de Deep Purple. Hay un álbum, ¿no? El álbum Burn, que está este tema Mistreated. Lo han cantado varios artistas, ¿no? Pero lo hacía... Dio también lo ha cantado. Sí, lo hacía Glenn David de una Coverley manera. David también. Bueno, pero el mejor de todo y dicho por el mismo Ronnie James Dio, Glenn Hughes. Claro, ¿no? Siempre está esa anécdota que le preguntan a Dio qué se siente ser el mejor vocalista del heavy metal y él dice, no sé, pregúntenle a Glenn Hughes. Exactamente, ¿no? Así es la anécdota. Dio, ¿eh? Un genio. Así que bueno, en los años 1990, la reactivación de Glenn Hughes, su vuelta a la actividad estable aparece marcada con la colaboración del disco en 1992 de Face the Truth, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente de John Norum, sí. El ex guitarrista de Europe, banda en la que hoy en día toca nuevamente. Posteriormente graba un gran disco llamado From Now On, ¿no? De 1994, con varios miembros de Europe en su banda. A lo largo de la década grabó numerosos y notables discos. En los años 2000, Hughes Turner Project. ¿Turner será el que yo pienso? Sí, Jolene Turner estuvo con Hughes. Vamos a ver algo de eso después. Dice Hughes Turner Project, Music for the Divine, y Yomi también. Ya en el nuevo milenio es de destacar su proyecto Hughes Turner Project, con el que fuera vocalista de Rainbow y Deep Purple, Jolene Turner. A lo largo de más de una década, desde ese entonces hasta hoy, grabó numerosos y notables discos, con los reciente Song in the Key of the Rock del 2003, Soul Mover de 2005 y Music for the Divine de 2006. Ahí estamos escuchando de cortina Glenn Hughes haciendo un cover de Dio. Temple of the King. No, Catch the Rainbow. Catch the Rainbow, ¿qué? Perdón, perdón. Catch the Rainbow. Vamos a escuchar un poquito. Es, la hace mucho más tranqui, ¿no? La hace más... Sí, le dio otra intención, pero muy bueno. Y este último, Music for the Divine, de 2006, un rotundo éxito de crítica en el que colaborarían el baterista Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Ese disco estaba por nombrar. Y el guitarrista de Jane Addiction, Dave Navarro, una muestra más de su eclecticismo. Con músico de los Red Hot Chili Peppers, hizo disco loco. Inclinaciones por el sonido funk. Tras la grabación de este disco, Glenn y el baterista Chad Smith iniciarían una gira que recalcaría en Europa. Tras ello, Glenn Hughes graba el disco Fused, continuación de su colaboración con el legendario Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath. El 9 de mayo de 2008 ve la luz el disco First Underground Nuclear Kitchen, conocido también como Funk, y vuelve a encontrar a Glenn trabajando junto a Chad Smith. Luego de varios años de gira, bandas paralelas y varios proyectos musicales, Hughes se embarca en un nuevo disco solista recién el año 2016, publicando su álbum Resonate. La banda que lo acompaña, la misma que salió de gira con él durante casi 10 años, siendo Soren Andersen su guitarrista, Pontus Engsborg su baterista, y nuevamente Chad Smith toma la posta en dos temas del disco, Heavy, canción que abre la placa, y Long Time Gone, tema que lo cierra. Tal como lo venía haciendo en cada disco nuevo, la edición japonesa de Resonate incluye dos bonus tracks. En este caso se trata de Nothing the Same, cover de la canción interpretada originalmente por Gary Moore, y una versión acústica de When I Fall. Y este tema que está haciendo acá, que está en el álbum que ya estuvimos hablando el programa pasado, This Is Your Life, del tributo a Dio con todas las bandas, y él participó haciendo este tema y lo hace muy a lo mistreated, ¿no? Lo hace así con esa onda, con, ¿no?, sentimiento, con alma, como es él que expresa todo en las canciones, como mistreated tiene que expresar, como dice el título, he sido maltratado, ¿no? Claro. Así que tiene que darle sentimiento. Desgarrador, ¿no? Bueno, ya estamos al final de la biografía. Vamos a hablar de las colaboraciones. Acá Franco había estado comentando justamente esto. El 20 de noviembre de 1998 estuvo como invitado en un recital de Walter Giardino, Temple, en el Teatro Coliseo, tocando temas como Burn y otros clásicos de Deep Purple. También fue invitado por Rata Blanca a participar en dos conciertos, el 11 y el 12 de diciembre de 2003, en el Teatro Gran Rex. Este evento fue plasmado en un DVD Rata Blanca y Glenn Hughes, dejando registro de las interpretaciones de los temas Stormbringer, Mistreated, You Keep On Moving y Burn de Deep Purple. En la edición brasilera del DVD se puede apreciar No Stranger to Love, el quinto tema interpretado por la banda, y Hughes, perteneciente al disco Seven Star de Black Sabbath. Dicho tema se encuentra disponible en YouTube. En el 2003 participó en la ópera metal titulada Aina, Days of Rising Doom. Durante el año 2012 se unió a la banda Rock and Roll All Stars, que incluía nombres como Matt Sorum, Gene Simon, Duff McKagan, Billy Duffy, Ed Roland, Sebastián Bach, entre otros, realizando una mini gira por Sudamérica. La agrupación luego cambió su nombre a Kings of Chaos. Actualmente los miembros son rotativos de acuerdo a la disponibilidad en la agenda de cada uno. En el 12 de enero del 2018 fue publicado el disco What's Happened Next del guitarrista Joe Satriani, en el cual Hughes aportó su bajo, completando el trío de baterista Chad Smith, siempre al lado de la mano de Chad Smith. El álbum fue grabado en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco. En septiembre de 2019 se anunció que Glenn colaboraría con la banda The Dead Daisies, aportando su voz y su bajo ante la salida de John Corabi y Marco Mendoza. Así que bueno, ya como les habíamos comentado, Glenn Hughes posee una poderosa voz, su caudal de voz es amplísimo, alcanzando notas en extremo agudo con una potencia poco común, lo cual se aprecia en diversos temas grabados a lo largo de su carrera. También posee la particularidad de realizar notorios cambios de registro, dejando constancia de sus muy marcadas influencias soul y funk. En su instrumento, el bajo, posee una considerable virtuosidad, siendo uno de los primeros en mezclar los mencionados sonidos funk y soul con el hard rock, ¿no? Y después tuvo una autobiografía en el 2011, en mayo, que fue publicada, ¿no? Se llamaba Deep Purple and Beyond, Scenes from the Life of a Rock Star. Y en el libro fue escrito en conjunto con el autor Joel McIver, con prólogo de Lars Ulrich, baterista de Metallica, e incluye contribuciones de Tony Iommi, David Coverdale, Ozzy Osbourne y Tom Morello, entre otros artistas. Y así finalizamos esta biografía tan interesante de este gran artista, gran cantante y bajista, Glenn Hughes. Y ahora vamos al último tema para despedirnos de Glenn Hughes, con Burn. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. We'll be right back. Subí el volumen y que sea rock. Y que sea rock. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Estás escuchando Que Sea Rock. Así pasaba nuestra biografía de Glenn Hughes con el tema Burn en el final. Y les recuerdo que estamos en la radio Indie Rock, en La Casona, en Rivadavia 641. Nos pueden escuchar en la 104.7 MHz de su radio o nos pueden escuchar también en la página web www.fmindierock.com.ar. Y ahora estamos escuchando de cortina uno de los temas de los chicos de Apático, que están acá con nosotros en el piso, y les damos la bienvenida a Ezequiel, a Edu y a Lucas. Bueno, Eros no está hoy aquí. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, chicos, a ver, cuéntenme, ¿por qué se llaman Apático? A ver. A ver, ese micro que no funciona. Eso mismo. Como te respondo yo. Nos llamamos Apático porque somos como un conjunto de emociones. De emociones sin expresarse, digamos. Somos un grupo con muchas emociones y la tratamos de expresar con canciones. De la música y. Ah, bien. O sea, yo me imaginaba, ¿no? Que Apático era como que había algo en el mundo que no les producía. El sentimiento. Pero es como con sarcasmo. Como, es como sarcasmo, ¿no? El nombre. Les produce demasiado. Y, sí. y como que el apatismo es una protección, sí, que tienen, sí, o algo por el estilo. Apático significa una persona sin emoción. Entonces, claro, nosotros tal vez éramos así antes de tener una banda. Y entonces con las canciones sí lo hacemos, lo expresamos. Pero por bien. Eso hicimos un nombre, sí, muy sarcástico. Claro. Bien, bien. Bien, no, pero les pregunto porque, bueno, porque las letras justamente reflejan el ¿no? El claro. tema. ¿Quién fue el que puso el nombre? Fui yo, el baterista. Lucas. Sí, fui el, yo. El baterista de bordo acá. Edu. El Edu puso. Sí. Bueno, hay una pelea, sí, una disputa. Somos hermanos con y entonces no se sabe quién fue el que hizo el habla nombre. Bien pegadito al micro, sí, así. Claro, entonces Edu el batero puso el nombre. Pero no lo sé si fui yo también. Por... No, en realidad fui yo, pero. Ahora empieza la pelea. Sí. Métete, bueno. Lucas, porque Lucas siempre se mete en nuestras peleas. No, yo trato de calmar a todos locos. Está ahí el intermediario, entre, sí, medio de los dos hermanos. No, ¿eh? Yo llegué y ya estaba apático, ¿viste? Digo, oh, bueno, está bien. Bien, ahí, ¿cuánto hace que están, chicos? Y desde el 2018, en principio. 2018, así que son como 5 años. Sí, más o menos. Más pasa o menos. Que pasa rápido con el, sí, tema de la cuarentena. Sí, la cuarentena. Perdí la cuenta. Pero habían empezado justo antes, digamos, antes de la cuarentena. Sí, ya empezamos. ¿Y esta formación así? No, en 2018 teníamos otra formación, pero éramos que íbamos muy lento porque no estábamos equipados, digamos. Éramos que ensayábamos a capela. Equipamiento, todo. Entonces recién se puso más profesional en 2019, 2020, por ahí. Que ya encontraron espacio y cosas así, ¿verdad? Instrumentos. Todo. Bien. ¿Y tienen un disco que están presentando o ya tienen otro anterior? Y no, tenemos... cuatro singles. Sí, singles. Sí. Sencillo. Sencillo. Sería. Bien. Y este, bueno, se puede decir que este es el primer álbum oficial, así, donde nos pusimos las pilas. Donde trabajamos... En todo. Grabaron todo. Grabaron portada, todo. Sí, no, este es donde nos pusimos las pilas, como banda, tratamos de tratar de dejar algo, ¿viste? Antes de los 27. Son del club de los 27, chicos, no me digan que firmaron el contrato con el diablo. Todavía no. Yo tengo 27 actualmente, pero no. No creo en esas palabras. Creo que no pasa nada. Yo tengo 38 y también me cuestionaba y digo. ¿Vos firmaste? No, pero me hubiese gustado tal vez. Ya haría 11 años que pasó. Chicos, ¿y a dónde empezaron a grabar las tomas? ¿Dónde decidieron llevar su trabajo para empezar a registrar lo que estaban haciendo? Primero era en mi pieza, o sea, teníamos todas las cosas en mi pieza, hacíamos ruido en mi casa. Tipo banda de piezas, sí. Colchón en la puerta. No de garaje, sino de... Nuestra familia bancándolo por el ruido que hacíamos. Ruido, tremendo. Claro. Tocazo, todo. Después decidimos hacer... canciones propias ya de apenas arrancamos, ¿viste? Sí. Y lo gustaban tanto nuestras canciones que no sé si lo gustaban, pero no, en realidad al principio eran un rejunte de lo que salía. Claro, estaban probando, fusionando y estamos cosas. También aprendiendo. Claro. No éramos virtuosos, no lo somos. Pasa que los covers nos daban mal, no salían mucho los covers y dijimos, bueno, ya está, vamos a empezar a crear temas nuestros porque hay covers difíciles. ¿Qué covers hacían? A ver. Y empezamos Metallica, hacíamos normalmente Black Sabbath también. Black Sabbath, Metallica. Qué bueno. Y ya salieron a tocar en público haciendo covers. Nirvana también. Sí, como toda banda. Empezamos a tocar con covers. 22, 23 años tenían por ahí. Sí. Y salieron a está bueno, muy bien. Qué bueno. ¿Y cómo es? ¿Y empezaron a grabar las tomas en algún estudio? ¿O usted independientemente? ¿Trabajaron con alguien? Averiguamos quién producía música y justo encontramos a Claudio, que más o menos fue entendiendo. Claudio Bocanegra, nuestro productor, fue entendiendo cómo era nuestro estilo, ¿viste? Claro. Y con él fuimos nosotros aprendiendo a cómo meterlo al estudio. Lo enseñó bastante. Muchas cosas. Y ahora entras al estudio con otra, sin miedo, digamos. Claro, sí. Y por eso ahora fuimos al álbum con él, porque es que trabaja muy bien, entonces le gustó su trabajo y empezamos a grabar bastante. ¿Por qué será que los artistas musicales tienen tanto miedo, no? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Yo he tenido que luchar con el miedo. Es hasta que se aprieta, ¿viste cómo es? Hasta que aprietan rec, ¿viste? Y uno sabe que está el botón y es lo que pasa, ¿no? No sé por qué será lo del miedo. A no arruinar. A arruinar las cosas, no sé. También estaba el miedo de que cuando grabamos íbamos a ser como las primeras cuatro canciones que sacamos single, la primera maqueta, no sé si se dice. Era todo en vivo. Claro. Es grabar y a no equivocarte. Entonces tenías miedo a... Pero se podía volver a hacer, tenías que obviamente más tiempo, pagar más tiempo, todo. Sí. Claro. Ahora está disponible en la Muni, ¿saben? ¿No? Han ido seguramente. Sí. Ahora lo hicieron ahí también. Sí, bueno, los primeros singles lo hicimos allá en la municipalidad. En la municipalidad, antes que esté. Allá en la estación. En la estación. Hicimos ahí los primeros cuatro temas. Y nada, después cambiamos de lugar nomás y con el mismo productor. Claro, en la casa del productor. No, yo lo felicito, chicos, porque estuve escuchando su material. Estuve viendo cómo trabajan cuando editan un video, cómo promocionan su banda a través de las redes, y la verdad que los felicito porque me gustó mucho, me llegó, y en cuanto a su estilo que fueron forjando, como bien dijeron ustedes, tiene mucho acento y está muy prolijito todo. Muchas gracias. ¿Cómo definirían su banda, digamos? ¿Qué estilo definirían su banda? No lo sabemos porque le gusta tanta música diversa que prácticamente hacemos punk porque somos punk, hacemos metal porque también escuchamos metal, hacemos rock porque somos una banda de rock, pero diríamos que somos una banda de rock nomás. Claro, sí. No, pero suena como algo progresivo a la vez porque como ustedes fusionan muchas cosas. Ojalá. Más o menos. Bueno, progresivo no en el sentido de técnicamente, claro. Sino es que es fusionan, como ustedes dijeron, los estilos y gustos e influencias para forjar lo suyo, digamos, ¿no? Encontrar una identidad. Stoner, ¿no? Un poco stoner sí, también. Sí, stoner nos gusta mucho. Sí. Bandas como Melvin. Queen of the Stone Age. Sí, Electric Wizard a mí. Sí, pero normalmente tenemos, digamos, una banda preferida entre todo, que es Nirvana, Linkin Park, Soundgarden, Alice in Chains. Bueno, esas son las cosas en común que tenemos, entonces dijimos vamos a hacer algo parecido a eso. Claro. Porque claro. A todos les gustaba eso mismo. ¿Y ese y el disco, el trabajo de ustedes, cuántos temas tienen? Incluye. Tiene 13 temas, tiene. Wow. Y, sí, vamos sacando 6 recién. Qué buena onda. Y trabajo de hormiga. Sí, trabajo de hormiga porque no vamos no sé si llegué a ver en no me acuerdo en las redes o en las páginas el arte de tapa. Siempre pregunto el arte de tapa de los discos. ¿Y ustedes tienen arte de tapa? En el arte de tapa principalmente quisimos hacerlo con alguien, un artista que se promocione él y lo ayudaba a los otros. Pero como que sale muy caro y también no entendía lo que los otros queríamos decirle, ¿viste? Claro, el mensaje de la tapa o algo de eso. Bueno, habrá que buscar, porque seguramente va a haber alguien que esté dispuesto. Que era muy difícil de explayar lo que queríamos en esa portada. Y a veces, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Mi hija dibuja. Entonces le dije, bueno, ya que estás en esto, si tenés ganas, haceme. Y entonces me dijo, haceme un bosquejo, aunque sea como un dibujo en niña, y decime palabras clave, por ejemplo, árbol, lluvia, pájaro, tiki, sepultura, lo que sea que vos querés que esté ahí, y entonces como que, bueno, ¿no? El artista tiene que volar un poco. Pero está bueno que te conozca, ¿no? El artista, que sepa quién sos y qué es lo que te gusta. Sí, eso pasa. Eso también queríamos hacer que primero que escuchen nuestros temas para que piense qué tipo de álbum queremos, qué portada. Claro. Capaz te tiran algo, viste, medio flashero, viste, los temas son re depre. Claro, y obviamente que tiene que ver mucho con el arte que ustedes hacen, si no, no tiene nada que ver. Y acá la portada la hizo él, ¿no? Luca. Luca, acá el. Ah, sí. O sea que al final la portada es tuya. Sí, la portada la tuve que hacer yo. Porque, ¿no la hiciste todavía? Sí, ya la hice. Ah. El álbum ya la hice y como dije, ya está, tengo computadora. Pego algo ahí. Esto es lo que va. Sí, es ya está. Qué bueno, ya está. Color, hay pegar. Aparte, Google pones ahí y sacás ideas, podés pegar, podés hacer. Sí, tuvimos un montón de pruebas de error. No me gusta esto, vamos a cambiarlo, ¿viste? Y hay que tener idea también de edición, ¿no? Sí. De Photoshop y todo eso. YouTube, ahí, la vieja confiable, ahí. YouTube. Ahí, otra de las cosas que estuve siguiendo de ustedes, que ya empezaron a rolar en estos últimos meses, que yo sigo todas las bandas en las redes, pero los datos curiosos que han estado tocando en la zona, ¿no? En Bahía, en Juárez, han ¿verdad? Estado muy activos. Sí, en Chávez. Sí, en Chávez, que nos cruzamos allá, en Tandil. En Necochea. Estuvimos tocando ahí y no, lindos lugares. Sí, muy buena la gente. ¿Qué hacen? ¿Promocionan la banda? ¿Están inscriptos en algún lado? ¿Cómo acá es que Diego consiguen me las hizo fechas? Seña que los adora, chicos. Ah, bueno, gracias, Diego. Siempre nos tira la buena banda. Sí. Una masa, Diego. No sé si promocionamos, pero cuando hacemos, viste, al tener ya tu álbum, la gente de la zona te mira y viste y ven que trabajás con video y por ahí recibí felicitaciones e invitaciones de bandas. Por ejemplo, Nosotros siempre estamos dispuestos a tocar en todos lados. Claro, sí. Y perdón que corte, es común que yo interrumpa, si me pregúntenle a Paula. ¿Cómo? antes que se me vaya, porque tengo para la audiencia 3 horas dormida, estuve editando hasta las 5 de la mañana, así que bueno, esa es otra cosa. No, nada, quería preguntarles el tema de futuras tocadas, ahora aparte de tocar el próximo fin de semana que van a estar presentando su disco, ¿ya tienen en vista alguna otra fecha? Sí, tenemos No queremos tocar tanto ya, claro, queremos, pero es como que lo estamos todo el tiempo con el estudio, tocar. Y prácticamente ayer fuimos al estudio y tenemos que practicar los temas del álbum. Y también tenemos que practicar los temas que vamos a hacer en vivo. Ah, están igual que nosotros. Estamos como muy ajustados, pero sí tenemos pensado tocar en Necochea, Tandil y el Tres Arroz también, que faltan 3 meses, así que creo que esa puede ser nuestra próxima fecha. Si no surge algo, seguramente va a surgir algo en la zona, me parece. Acá acaban de llegar mensajitos. Dice, a ver. Buenas noches, aguante apático, la van a romper el sábado. Wow. Y le, bueno, decime tu nombre, Mai y Cielo, a full con la radio. Qué bueno. Un saludo, gracias. Ahí a Mai y Cielo. Bueno, muchas gracias. A Reina. Y acá también vamos los pibes, que me devuelvan la oficina del taller, jejeje. A ver, expliquen. Y tocamos en un taller mecánico. Ensayamos ahí y bueno. Va, es una herrería. Eso sí que es rock, ¿eh? Herrería. Si eso no es rock. Si no, sacamos chispa ahí, de vez en cuando. Agradecer a Francisco ahí que nos presta el lugar. ¿Y las fotos? ¿Nos sacan fotos mientras ensayan? Sí, bueno, sí. Dato es curioso que ahí el video de Un Caso Más. Es ahí, y el video de Cadencia también es ahí. Es ahí. Ah, bueno, ahí les aclaramos. Lo usan como estudio, sala de ensayo, todo. El sábado que viene, van a tocar Apático junto a Black Paradox, que es nuestra banda. Así vamos a tirar el chivo acá nomás. La vamos a romper. En la casona, cuenten, a ver. Y bueno, ahora el sábado vamos a romper la casona. Ya tienen planificado la masacre. Vamos a hacer una linda fecha este sábado, tremendo, con los chicos acá. Tana y Franco, vamos a estar. Saludos para el bajista Pelu Pavese y para Lucas Zúñiga. Que bueno, el domingo que viene, que vamos a estar haciendo la entrevista con el Tano Romano, también vamos a estar conversando con los otros miembros de Black Paradox, porque vamos a haber tocado hace unas horas atrás. Así que no sabemos cómo vamos a estar. Ya les aclaro. Y también va a estar Memo, que es el especialista del Tano Romano, para que esté ahí colaborando, haciendo preguntas, charlando con el Tano. Y bueno, así que vamos a ver el 15 de julio a las 22, sí, a las 22 horas. A las 22 horas vamos a abrir las puertas, sí. Como para empezar 22:30, 23. Como mucho. Ahí vamos a estar, así que los esperamos a todos acá en la casona, como casi todos los sábados. ¿El valor de la entrada, chicos? El valor de la entrada es 1000 anticipada y 1200 en puerta. No olvidamos de eso. ¿Tienen algún punto de encuentro? No, si nos las piden, las llevamos a la puerta. A nuestras redes, claro, ¿viste? A las redes de Apático. Pueden comunicarse por las redes de Apático, por las redes de Black Paradox. Si quieren comunicarse al programa acá también. Todas las redes, digamos, que tengan que ver con Black Paradox y con Apático, ¿cierto? Sí, se las alcanzamos. También desarrollo chico y vamos una vuelta y se las alcanzamos. Bicicleta, lo que sea. Full, sí. Acuérdense siempre, chicos, y esto no lo digo solo por nosotros, lo digo por todos los artistas, compren entrada anticipada. ¿Por qué se los digo? Porque hay eventos que dependen de saber cuánta gente va para poder hacer efectivo ese evento. Sí, ¿cierto? Nosotros no, porque somos de acá, estamos acá en la casona, pero ponele, viene, por ponerte un ejemplo, Araujo, o viene cualquier otro de afuera, y la gente que organiza el evento necesita saber cuánta gente va a ir para estar seguros de que van a cubrir los gastos, ¿no?, del sonido, el artista que viene, el artista. Y para asegurar el lugar. Nosotros, ya, bueno, ponele, siempre somos de comprar anticipada también, porque aparte de que colaborás con el artista amigo, le das una seguridad a él de que va a ir. Sí, que va a haber gente, va a tener apoyo. Así es. Es fundamental. Va a haber aguante. Claro, el aguante, hay que hacer el aguante. Y chicos, cuéntenme alguna anécdota, algo, bueno, aparte la del taller, ya es una anécdota. Sí. Y recuerdo que los chicos de Espaciados también ensayaron en un taller. No, creo que era... En el taller del papá de Joaco. Adentro una cámara frigorífica. Y adentro una cámara frigorífica, eso fue mortal. Bueno tiro fotos yo de eso. Es una ventaja ensayar en un taller porque hacemos ruido hasta las 12 de la noche, porque cuando ensayamos en mi pieza lo tiraban piedra o lo mandaban a la policía. Sí, tenemos como... Dos denuncias. Dos denuncias. Sí. Barrio Agreta, ¿eh? Sí. Ah, ya tienen antecedentes de banda, digamos. Sí. Sí. Van por buen camino. Igual no importaba, porque se iba la policía y arrancábamos de nuevo. Bueno, ¿viste? No va a venir dos veces. Sí. Una anécdota en Necochea es que cuando nos dieron estadía, frenamos en un lugar psiquiátrico. No. Frenamos ahí el. Abandonado. Para, sí, no sé si abandonado, pero había gente, pero estaba. Nos dieron para dormir ahí. No. Y eran. Habían cuatro pisos, teníamos que ir al cuarto piso. Ahí. Y estaba, era raro. Para mí estaba bueno. Estaba buenísimo. Durmieron en un lugar psiquiátrico. Sí. Psiquiátrico, sí. Que había gente. Era como una estadía de ancianos. Pero también, puede ser que usaron unas tomas del videoclip de ese lugar. Sí. Mi amigo Pan. Me parecía. Alto video, me gusta. Sí, el bajista, una escena me gusta que aparece, sale corriendo como de un lado a otro. Sí, bueno, hicieron videos ahí. Tenemos otra anécdota que estaba prohibido estar ahí. Sí. Y no subimos porque, bueno, no éramos de ahí, no sabíamos y empezamos a grabar. Y justo empezó a correr y ahí salió la policía, sí, de seguridad. Y nos echó, salimos corriendo ahí. No, pero el lugar ese donde fuimos era bastante tétrico, digamos. Sí, se tenía un toque gótico en un momento. Y ahí era el momento para hacer videos, para hacer cosas, ¿no? Y justo estaban las otras bandas, pero. Sí, habían bandas. No me dio a mí asustarlo a ellos. Él quería asustar a bandas. Con un chaleco de fuerza. Sí. No, porque como tengo el pelo largo. Me saco el pelo todo para acá. Cada tipo de ring. Sí, así. Queda como el. Con el pelo todo así sin cara. El pasillo era largo y entonces quería aparecer a asustar a las demás bandas. No teníamos tanta confianza, sí. Sino. Está bueno. ¿Eso fue dónde? En Necochea. Necochea. En el Moto Encuentro. ¿Y eso fue hace mucho? Sí, el año pasado. El año pasado. Octubre. Octubre, sí. Así, claro. Y sí, ahora hace poco fueron a Bahía. ¿No? Sí. Sí, la verdad es donde yo me crié. Claro, él es, sí, se crió, es de acá, pero me fuiste a vivir allá. Sí. Así que no fuimos ahí, lo llevé ahí los chicos para que toquen. Nos guió. Claro, porque querían tocar en Bahía. Sí. Dije, bueno, vamos a llevarlo. Y tocamos con los chicos ahí unas bandas locales que la verdad también son buenas bandas. Sí, hay bastante nivel, sí, en Bahía. En Bahía también. ¿Y la movida cómo es? ¿Hay aguante de la gente? Y más o menos. Más o menos. Más o menos. No. Hay más variedad. Más variedad. No hacen poco eso. No hacen poco como acá, ¿eh? No, los acá, de acá. Acá sí se le. Entre Sarroyos hay un poco, sí, tremendo. Sí, acá sí, acá hay un terrible aguante. Tremendo. Bueno, les mandamos un saludo a todos los aguantes ahí que están escuchando del otro lado. Un saludo a todos. Un saludo a mi mamá hinchada. Que está escuchando. A mi mamá, a mi sobrina. Y ahí Moisés que está haciendo ñoqui, no sé qué. ¿Los va a esperar a ustedes con ñoqui? A mí no me gusta, pero al señor eso espero. ¿Cómo no te pueden gustar los ñoqui? Te puedes juntar con mi hijo Lucas, que también no le gustan los ñoqui. Sí, suele pasar. Yo me los como igual, pero no. Y bueno, ahí está. Si no, mamá, chao. Sí. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo haber venido. Chicos, tengo ganas de escuchar un alto tema de ustedes. Elijan a alguno. Eligieron uno, ¿no? Sí, un caso más. Un caso más habían elegido. Les agradezco mucho que hayan venido. Espero que hayan pasado bien. Muchas gracias. Que se hayan sentido cómodos, que se les haya ido esa nerviosismo. Sí, se nos fue. Estaba medio nervioso. Sí, no, muchas gracias por la invitación. El espacio acá. Y por acá. Ahí a Diego, que siempre nos bancó. Gracias, aguante. Un grande. Fanático número uno, Diego, acá. Sí. Los chicos de Apático. Bueno, chicos, ¿quieren decir algún saludo? Aparte del saludo que ya dijeron, ¿quieren decir algo a la gente que nos está escuchando? Lo pueden seguir en nuestras redes en YouTube, como Apático Oficial. Acá Paula llegó, perdón, antes que se vayan los chicos, ¿otro mensaje puede ser? ¿Otro para mensaje los chicos de Apático? Hola, saludos a los Apáticos. Son una de las mejores bandas de Tres Arroyos. Que no sean tímidos los pibes. Bueno, un saludo ahí, no sé quién es. No, pero no dice, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, ahí tuvieron sus mensajitos de la gente que los sigue. Muchas gracias. Los felicito. Bueno, gracias por la entrevista. Y ahora vamos a ir a un caso más de Apático. Chicos, el sábado 15. Aguante Apático, vamos. Vamos, una pava también. Estás escuchando Que Sea Rock.

Así pasaba nuestra nota junto a Pático. Recuerden, este sábado en La Casona, a partir de las 22, acérquense a escuchar el show de Apático y de Black Paradox. Apático va a presentar su nuevo disco, así que los esperamos a todos. Estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz. Avenida Rivadavia 641, La Casona. Nuestro teléfono 2983-542913. Nuestra página web www.fmindierock.com.ar. Domingos a las 20 horas y repetimos los jueves a las 21 horas para los que se perdieron el programa. Y también en nuestra Instagram del programa, que es Que Sea Rock Treza, ahí van a encontrar, entre las fotos que vamos publicando de los programas, van a encontrar los links para que puedan escuchar el programa, si lo quieren descargar, si quieren después bajarse el programa que les guste con la nota, lo tienen ahí mismo en cada foto de cada programa que hemos pasado. Disculpa, Pau, que me meta en tu programa, en el aire, pero quiero también dar la novedad que a partir de esta semana, formato podcast en fmindierock.com.ar, van a ver que están no solo todos los programas de la radio, sino que a partir de esta semana también Que Sea Rock. Genial. Muy bien ahí. Ahora vamos a escuchar, miren, el Tano Romano, Ciegos del Mundo, está de cortina. Les cuento que el Tano Romano va a estar presentándose en Juárez, que ya seguramente lo han visto en las redes sobradamente. El domingo que viene vamos a estar haciéndole una nota al Tano Romano, una nota telefónica acá en Que Sea Rock. Así que estén atentos, igual también lo vamos a repetir el jueves y también lo vamos a seguramente poner en las redes. Ahora con nuestro bloque de Heaven Angel, como casi todos los programas que no saltamos, digamos, la regla, tenemos nuestro bloque nacional, va a ser un poquito corto porque se nos está yendo el tiempo, pero vamos a pasar, en vez de pasar bandas de Buenos Aires o de otro lugar, vamos a pasar bandas de acá, vamos a pasar un tema de la banda, una banda de amigos. Ellos dicen, no somos banda, somos amigos. Bueno, Zetas, la odisea de las Zetas, la banda del corto de Juan Cruz y de Esteban, acá les mandamos un saludo a todos. Estás escuchando Que Sea Rock. Mundana, la guerra de clases. Así pasaba Zetas, La Odisea, y ahora le vamos a pasar, bueno, ahí vamos a poner de cortina a Pático nuevamente con el tema del Hijo de Papi, que ahora voy a leer, porque esos temas, esos mensajitos que leí, los leí desde mi teléfono. Y ahora cuando vine a mirar el telefonito acá de la radio, me encuentro con una chorrera de mensajes. A Pático fue, desde que empezamos, que es nuestro séptimo programa, la banda que más respuesta tuvo, que más mensajes tuvo, tantos saludos, que ya no recuerdo cuántos son. Acá dice, hola, ¿cómo les va? Me pasan algo de Apático, gracias, soy Alfredo, saludos. Ya les pasamos, ahí estamos pasando ahora de cortina, Hijo de Papi, que acá dice, un saludo a los chicos de Apático, fan desde sus inicios, soy el que les daba mate. Pongan Hijo de Papi, aguante el barrio 18. Aguante, yo también soy del barrio 18, Cortina. Acá también dice, hola, soy un fan número uno de Apático, quisiera que me pasara el último tema, un caso más. Ya lo pasamos, muchas gracias, aguante Apático, Gabriela y Ana y Elizabeth. Gracias, chicas. Otro mensaje más, buenas noches, qué bueno escuchar a los Apáticos, tremenda banda, aguante Apático y Black Paradox. El sábado la rompen, gracias. No ponen nombre, pongan su nombre. Acá hay un mensaje que lo borraron, no alcancé a leerlo, bueno. Y por acá dice, acá cocinando, dice, escuchando acá y haciendo ñoquis. Soy Moisa, empezaron vendiendo tortas fritas para comprar los instrumentos, dice, acá cocinando, escuchando y haciendo ñoquis. Aguante Apático. Hola, buenas noches, me pasa un tema de Tren Loco. Bueno, vamos a pasar un tema de Tren Loco y vamos a decir que el 30 de julio vamos a estar haciendo una entrevista a Tren Loco. Vamos a estar hablando con el guitarrista zombie de Tren Loco. Vamos a charlar con ellos, que nos cuenten un poco. Yo Tren Loco lo escuché cuando tenía 18 años, que lo pasaban en Match Music, cuando estaban ahí, en el 2000, ¿qué era eso? 2003, 2000, no, yo a los 18 años tenía, los tuve en el 99. Así que por ahí, 18, 19 años, escuchaba Tren Loco en Map Music ahí, se está escuchando. Así que vamos a escuchar Tren Loco, Cuatro Vientos. Sea rock. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba Tren Loco con su tema Cuatro Vientos. Y les recuerdo, aquí estamos en Que Sea Rock, en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Nos pueden escuchar todos los domingos a las 20 y la repetición de los jueves a las 21 horas para el que se lo perdió o escuchó un pedazo de programa. Y como decía Diego, va a estar en el podcast. Prontamente vamos a estar compartiendo para que puedan escuchar todos los programas de la radio. Y ahora se va a agregar nuestro programa Que Sea Rock. Aquí estamos en nuestro séptimo programa. Nos pueden escuchar en la 104.7 MHz o en www.fmindirock.com.ar. De Cortina, Armored Saint, An Exercise in the Bouchery. A falta de tiempo, nos quedan siempre temas ahí colgaditos sin poner, pero los vamos dejando para los próximos programas. Lo mismo si alguien nos va mandando un mensaje y justo no llegamos a poder, lo vamos a poniendo el programa siguiente. Así que de esta manera nos estamos despidiendo hoy domingo de nuestro programa número 7. Les cuento que nos vamos a despedir con esta gran banda, Angra, con su tema Carry On. Este tema es de Angra, es una banda brasilera, para los que no la conocen. Este tema es Carry On, del álbum de 1995. En la conducción, Tana y Franco, y en los controles, Diego Indy. Y nos encontramos el domingo que viene, que vamos a tener a los chicos de Black Paradox y a Memo. Y también vamos a tener la super entrevista con el Tano Romano. No se lo pierdan, escúchenlo en vivo, que va a estar buenísimo. Así que así me despido con Angra, Carry On. Hasta el domingo que viene. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. So